nuestra Eve Bonafini grabó un mensaje para esta marcha. Y vamos a finalizar entonces la marcha 2325 con las palabras de Eve Bonafini. Hola compañeros, qué ganas de verlos, de estar ahí. Bueno, pero como no puedo, voy a estar así por esta cosa maravillosa que es la tecnología. Posiblemente el otro jueves pueda ir. Estuve muy seriamente enferma y no tengo más que agradecimientos para todos ustedes que se pusieron la plaza al hombro, para las madres, para los compañeros que trabajaron, para los que vinieron siempre, gracias a los médicos, enfermeros, que me curaron, me mejoraron y se ocuparon de mí, y gracias a todos los que llamaron ocupándose de mi salud. Creo que entre todos hicieron que me mejore, entre todos hicieron posible de que yo pueda estar hoy hablando con ustedes. Uno a veces no se da cuenta hasta dónde llega en la gente. Y de repente cuando te pasan estas cosas, te das cuenta que las madres tenemos muchos más amigos de los que creemos. Nadie quedó sin llamar. Yo no podía recibir visitas, así que no hay más gente que me acompañe. Pero bueno, yo voy además de agradecer infinitamente al doctor Boyan, que fue el que me conectó realmente y me salvó la vida, porque me atendió a las 5 de la mañana de un día feriado. Y bueno, y a todos, los que el ministro de salud de la provincia. Sería infinito tener que nombrarlos a todos. Y sobre todo a mis compañeras que me acompañaron todos los días en mi casa y en el hospital, quedándose a dormir. Y bueno, eso pasa, ¿no? Y además en ese momento es muy lindo porque son mimos que hacen falta. Y yo hoy los quiero mimar a ustedes, decirles que los extraño, extraño mucho la plaza, saben que es parte de mi vida, y extraño a cada compañero. De algunos no sé el nombre, pero me acuerdo sus caras. Así que bueno, espero que el jueves que viene nos podamos abrazar. Tengo que cuidarme mucho, tengo un régimen especial. Yo soy muy seria para cuidarme, así que yo tengo ganas de seguir viviendo y haciendo cosas. Así que pienso que me voy a mejorar bien. Es un día muy especial hoy para hablar, sobre todo para mí, que estuve muchos días sin escuchar la radio, sin enterarme de qué pasaba. Últimamente escuché, y a veces yo digo, es mejor no escuchar. Tristemente pasan muchas cosas muy feas, feas y tristes. El negocio de Moyano con los camioneros ofreciéndole al presidente los votos. Vergonzoso, vergonzoso. Me da tristeza, me da dolor. Cristina, que sigue siendo la única persona más querida en este país, también nos recordamos mucho de Néstor, claro, todo el tiempo. Todo el tiempo que uno dice algo, dice, ¿te acordás de Néstor? ¿Te acordás de Cristina? ¿Te acordás del gobierno? Pero mejor es que pensemos qué podemos hacer. Movilizarnos, compañeros. Hay que estar movilizado, hay que estar a hacer reuniones, buscar referentes. A los jóvenes hay que darle mucho lugar para hablar, para participar, para estar. No son el futuro, son el presente. Hay que convocarlos a hablar en las charlas, hacer debates y juntarnos para mostrar que somos muchos. Y no le respondamos al enemigo. Al enemigo ni agua, no se le puede responder. A Macri no hay que responderle, a ninguno, ni a Carrió, ni a nadie, ni a la Reta, ni a todas las porquerías que hacen. Ya sabemos que nos odian, son nuestros enemigos. No pensemos que le vamos a cambiar la cabeza. Al enemigo no se le puede cambiar la cabeza, pues ya la tienen podrida. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es esto: juntarnos, conversar, charlar, ver qué vamos a hacer, qué grupo, y no elijamos personajes que son amigos, parientes, nietos, esposos, esposas de cualquiera, o hijos, no. Gente que sabe, compañeros que pisaron el barro, que saben lo que es la pobreza, compañeros que saben qué es un sindicato, compañeros que lucharon siempre. No me vengan con recomendados, así nos va. Cambiamos uno que es peor que el otro. Entonces, compañeros, a mí me parece que para avanzar tenemos que dejar de responder al enemigo, tratarlo como tal al enemigo ni agua, no pensemos que lo vamos a cambiar, y esencialmente y especialmente entre nosotros tratar de armar grupos, armar comunidades y pisar el barro, compañeros. Aprendamos a ver qué le falta a la gente, qué necesita. Y cuando el presidente o el secretario o cualquiera de ellos dice un disparate, que hay que criticarlo. A ellos sí tenemos, porque los votamos para que hagan lo que queremos nosotros. Y no, los jubilados no tenemos para vivir. ¿A ustedes les parece trabajar toda una vida para que no te alcance? Y hay sueldos miserables. Y hay muchos funcionarios que aceptan que vengan compañías de los yanquis y pongan pizzerías, y después, y voy a dar el nombre, hoy no, pero ya la voy a dar, y después a los pibes que contratan les dan 50 mil pesos por mes para que trabajen 12 horas, de lunes a lunes, sin tener más que un lunes por mes de franco. Es una vergüenza cómo los explotan a los pibes, y los pibes necesitan y van. A los pibes hay que dar oportunidades, no dádivas, no un poquito de plata. Hay muchas cosas que hay que hacer, muchas cosas que decir y muchas cosas que convocar. Yo agradezco a todos los que hicieron la plaza, los que vinieron estos días, y sobre todo a las madres y a Carmen, que se puso la plaza al hombro y que todos los jueves estuvieron presentes. Así que espero que el próximo jueves tenga más noticias y, como siempre, con la misma fuerza, con las mismas ganas y con la misma decisión. Hay que denunciar a los que no sirven y tenemos que juntarnos para ganar, porque vamos a ganar y tenemos con qué. Hasta el jueves que viene. Así hablaba Eve en esta última marcha en la que hizo intervención. El 3 de noviembre, hace unos días atrás. Y vamos a seguir recordando a Eve, porque Eve es esa militante que hasta sus últimos días no dejaba de decir lo que pensaba, siendo crítica de una y otra cosa, sin necesidad de quedar pegado o pegada con nadie. Y vamos a escuchar a la Eve, que es madre de sus hijos, los 30.000, hablando de sí misma. Ahí va. Luchó por la vida de 30.000. Como una madre que luchó por la vida de 30.000 desaparecidos, de 30.000 hijos. O muchos más, a lo mejor, que nunca sabemos la cifra real. Una mujer común. Lava, plancha y cocina, no sé. El otro mira. Sobre todo eso, que no me... No me hagan otra cosa que esto que soy. No quisiera, no me gustaría. Por eso yo digo que el día que me muera va a tener que llorar, tiene que bailar, tiene que cantar, hacer la fiesta en la plaza. Porque hice lo que quise, dije lo que quise y peleé con un pueblo. Thank you. ahora, Madre, de Silvio Rodríguez. Que tu nostalgia se vuelve el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre y patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Caifón. Tus muchachos barren minas de Caifón. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Y la noticia de la partida de Eve conmocionó a nivel internacional. Por eso ahora vamos a escuchar cómo lo comentaba Euronews en la televisión europea. Un homenaje y una despedida. Hijos e hijas de los desaparecidos durante la dictadura argentina se reunieron para honrar y agradecer a la fundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, que falleció este domingo. Nos deja un gran legado, la vamos a extrañar mucho, porque siempre veníamos acá los jueves a acompañar a las madres, a las rondas. Para nosotros era muy importante su palabra. El grupo caminó alrededor de la pirámide de la plaza, así como lo hacían las madres desde los días de la Guerra Sucia cuando reclamaban noticias sobre sus hijos desaparecidos. Eve de Bonafini se convirtió en defensora de los derechos humanos cuando sus dos hijos fueron detenidos y desaparecidos bajo la dictadura militar argentina. Ella nos enseñó a no bajar la cabeza, a no llorar delante del enemigo, que nos vieran fuerte. Aunque las lágrimas se nos cayeran por la boca. Pero ella nos enseñó así, que teníamos que salir a la calle con la cabeza levantada, orgullosa de los hijos que teníamos, de los hijos que nos secuestraron. Controvertida, con seguidores y también detractores, de Bonafini fue ampliamente galardonada por sus campañas de derechos humanos y se convirtió en un símbolo de la lucha en Argentina. En 1987, Sting producía y ponía a sonar en el mundo Ellas Danzan Solas. Este tema que convocó a muchos artistas ingleses y de otras partes del mundo a comprometerse con la visibilización de esta lucha que fue tan difícil durante la dictadura y durante los primeros años de democracia. Porque desprecian el amor. que ya no están, amores invisibles dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad. Yo las vi en silencio gritar, no hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar, un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar. Ellos danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas. Hey, Mr. Pinochet, su siembra huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más almas y a sus verdugos pagar. Imagine a su madre danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad. Sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar, al danzar, al danzar. Thank you. Pero Eve no solo es historia, no solo se dedicó a sus hijos e hijas e hijes desaparecidos, desaparecides, torturades. Entendió claramente, y por eso se volvió una referente tan importante a nivel internacional, que, como ella decía, ella había nacido, a ella la habían parido sus hijes. Y que la lucha de sus hijes era la lucha que tenía que ser suya. No solo por la aparición con vida, sino la lucha que había hecho que desaparecieran a sus hijes. La semana pasada charlábamos con Gloria Godoy, referente de Facin Pat, la ex Anón, allí en Neuquén, porque se habían cumplido 21 años de la recuperación obrera, de la gestión obrera, de esa iniciativa a la que muchos no creyeron que fuera a durar y que decíamos se había transformado en ejemplo. Eve también estuvo allí en el 2003, muy prontito después de la recuperación que había sido en 2002. Y esto les decía, escuchemos. Está nervioso, y cuando el enemigo se pone nervioso porque tomamos las fábricas o las tierras o los lugares, es porque estamos en el buen camino. Sin los patrones las fábricas funcionan, sin los trabajadores no, porque los patrones son los que se llevan todo y se chupan todo. Así que esta maravilla de tener más de 200 fábricas tomadas en el país. Estoy orgullosa de estar aquí, porque siento que la lucha de nuestros hijos está cada vez más viva en cada trabajador que representa nuestra clase, a la clase que tenemos que defender, por la que tenemos que luchar, por la que tenemos que pelear. Revolución no es salir a tirar tiros, es esto, es tomar una fábrica, es tomar una tierra, es ponerlo a trabajar. Es lo más revolucionario que se está haciendo en este momento. Y es la envidia y el ejemplo para el mundo entero, no solo para la Argentina. Muchos pueblos de Latinoamérica están mirando Sanón. ¡Basta de abrir merenderos y comedores! ¡Abramos fábricas! ¡Abramos lugares de trabajo, cooperativas! Esto es lo más hermoso que nos puede pasar. El país está prendido fuego, pero esto es el fuego más grande que podemos prender. Que otros compañeros se animen, porque ustedes demostraron que se puede, que es posible. Esto es una cosa enorme, inimaginable. Las madres apoyamos y aprobamos todo lo que se haga. Nada es ilegal. Basta de la legalidad de ellos. Esta es nuestra legalidad, la toma por derecho propio de fábricas, de calles, de plazas, de lo que venga, compañeros, de tierras improductivas tiradas de los más ricos. Nos pertenecen, son nuestras y tenemos la obligación de tomarlas. Y no es regalo de nadie, es nuestro derecho que nadie nos puede quitar. Gracias. No abramos merenderos. Abramos o recuperemos fábricas, abramos cooperativas, decía Eve. Y no se puede agregar nada más, ya está, es eso. Ya está. Decíamos al principio de este Música y Noticias por Radio La Negra que hoy teníamos varios homenajes. Tenemos también nuestro homenaje a Pablo Milanés, quien también se fue esta semana. Y qué mejor que hacerlo con un poema de Silvio Rodríguez, leído por él mismo, hacia su compañero de trova cubana, Pablo Milanés. Silvio Rodríguez, quien en la agenda rojinegra me marca que un 29 de noviembre nacía en 1946 en Cuba, y a quien vamos a estar escuchando durante el día de hoy también con varias canciones. Hoy escuchamos Madre, y después vamos a seguir escuchando. Escuchamos ahora este poema de Silvio para Pablo Milanés, y después vamos a ir a escuchar una canción que hacen juntos Silvio y Pablo en vivo acá en Argentina en el 84, en la Vuelta de la Democracia, en el Estadio Obras, y ese disco que hemos escuchado una y otra vez dándolo vuelta con la púa, dándole ese sonidito especial. Ahí está el homenaje a Pablo. Pablo, te conocí rasgando el pecho de la muerte un día. Tú no sabías nada y eras tú quien la llevaba de la mano. Y así tú seguirás sin reparar en tu ventaja, que eres tú quien la lleva, quien la domina y la amartaja caminando. Eres un espacio que se vuelve sin espina y que se pierde en la alegría de volverse. Pero ya tu voz se está quedando, ya tu mano está grabando todo un hombre con sus dientes. Quien no haya visto la tristeza con sus 4000 cabezas puede oírte con descanso. Quien no haya amado largamente y convivido con lo extraño de estos tiempos sin remanso. Te conocí pegado a la pared del cielo un día, ibas llevando entonces bajo el brazo una guajira y caminando, caminando. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. Bueno, y ahora entrando un poco en la información de esta semana, ayer 25 de noviembre ocurrió un hecho muy grave en Chubut. Venimos siguiendo un poco a través de los referentes, las referentes locales de la regional noroeste del Chubut, la situación de el sector docente en su lucha con este gobierno chubutense que pareciera empoderado, tratando de hacer lo que se le ocurre, como sellar una paritaria a la baja. Pero no solo eso, en el día de ayer, dice el comunicado de prensa, siendo las 21:20 horas, dos personas con sus caras tapadas intentaron incendiar la sede de la regional sur de Atech mediante dos bombas Molotov que arrojaron desde la calle hacia la puerta de ingreso del domicilio gremial. El comunicado de prensa continúa y ayer hubo una conferencia de prensa. Estamos en comunicación con Claudia, quien es secretaria de Acción Social de esa regional de Atech, el sindicato docente de Chubut, quien estaba en la puerta de la sede cuando ocurrieron estos hechos. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Claudia, contanos un poquito qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron. La verdad que pasó... todavía como que uno está se sigue en shock, ¿no? Pensando y viendo y recuperando lo que va pasando. Anoche, bueno, me acerco a las 9:15 de la noche a la sede. Tenemos un alojamiento ahí donde recibimos a compañeros y compañeras de toda la provincia por un tema de salud, ¿viste? Uh-huh. Tenemos seis habitaciones, teníamos gente alojada, y como teníamos un problema, te lo relato así brevemente, teníamos un problema en la puerta, comenzamos a arreglarla con uno de los que estaban alojados, y en eso que vemos, en realidad es una cuadra donde pasa gente constantemente, ¿viste? Es una cuadra muy iluminada, que tiene mucha luz en la calle, nunca nos quedamos sin luz en esa zona, y vemos, escuchamos como una explosión fuerte y donde comienza el fuego a aparecer por todas partes y decimos, ¿qué pasó? Pensé que se había reventado, no sé, un auto, una llave de gas, algo, ¿viste? Uh-huh. Nunca me imaginé que podía pasar una situación así. Y cuando salgo, me acerco a la puerta, veo una persona joven, un hombre joven era... yo le calculo que tendría 25 años, viste, por la contextura del cuerpo, tapado con pasamontañas y una gorra roja, recuerdo, y se ve que yo le grito algo, no sé, yo ni no recuerdo, pero con la mano en la en la mano tenía una botella con la que yo alcanzo a cerrar la puerta y la tira contra la puerta nuestra, y no se prende fuego, ¿viste? ¿Qué pasó? No sé. Yo creo que nadie anda con una molotov en la mano o en la calle caminando y se me van a encenderla. Esto no es un hecho casual. Ya venimos transitando de amenazas de estas últimas semanas acá en Comodoro, donde nos han amenazado de muerte y de quemarnos todas, a todas las que estamos ahí en la regional. La amenaza tiene que ver con que justamente, bueno, la seccional sur es una seccional fuerte y bueno, viene planteando postura también, ¿no? Nosotros venimos planteando una postura bastante fuerte, creo que hace muchos años lo venimos haciendo, con respecto a las irregularidades y lo nefasto que es este gobierno de Chubut. Y esta semana veníamos denunciando muy fuertemente sobre el concurso docente, sobre situaciones que están sucediendo con compañeros que están siendo separados de los cargos porque se está haciendo, no sé, una denuncia pequeña y la hace gigante, te separo del cargo. Cuestiones así, ¿viste? Uh-huh. No sé, yo creo que nos quieren... la regional sur siempre fue una regional muy fuerte. Al estar activa y constantemente en actividad, creo que es una forma de callarnos. Ya pasó en el 4 de septiembre del 2019, cuando nos sacó la patota de la ruta. Es más, ayer mismo lo recordábamos anoche, porque es una cuadra, como yo te decía, es muy iluminada, nunca nos quedamos sin luz, y se cortó la luz. Claro. De la calle. Se apagó la luz de la calle, el alumbrado público. Está claro que ese tipo de indicios dan cuenta de que no fue una improvisación, no fue alguien así que agarró... No. Para cortar la luz de una cuadra tenés que tener infraestructura, tenés que... Nada, no nadie corta la luz de una cuadra, digamos, ¿no? Exactamente, eso es lo que a mí me resultó raro igual. Yo le digo, qué raro que se haya cortado la luz, porque es una cuadra completa, digamos, donde nos quedamos a oscuras. Y estábamos con otros vecinos que también les asombró esto, ¿viste? Yo digo, me hace acordar mucho el 4 de septiembre de 2019, cuando nos dejan la zona liberada y que vengan y nos hagan lo que quieran, ¿viste? Mm. No sé, es para pensar mucho. Yo me voy ahora, nos juntamos con las compañeras de la conducción y otros compañeros, y bueno, voy a hacer la denuncia a la comisaría, y después el lunes a la fiscalía, y bueno, no dejar impune esta situación, porque la verdad no sé si nos están siguiendo, no sé qué puede llegar a pasar más adelante, porque yo creo que esto recién empieza. Esto es un mensaje, Claudia. Es un mal mensaje, ¿viste? En el comunicado que hacen público ayer, inmediatamente después de esta situación, termina diciendo: pedimos que se investigue y hacemos responsable al gobierno y a la policía por la seguridad del local gremial, patrimonio de todas sí. y todos los afiliados que con su aporte lo hacen posible, y por la de quienes desempeñamos en él nuestras tareas, así como el colectivo docente que viene sufriendo en las últimas semanas amenazas o distintas formas de violencia. Esta situación que mencionabas recién de amenazas que venían recibiendo, ¿se han hecho denuncias? Mira, hace 3 semanas atrás, cuando comenzó toda esta situación del jardín, recibimos muchas amenazas telefónicas, hacia la sede, personales, directamente. No hicimos las denuncias, porque creemos que, bueno, ante la situación y, bueno, el estrés que genera toda esta situación y la, lo vulnerable que muchos padres se sienten, creo que bueno, fue un momento de enojo que han tenido, ¿viste? Compañeras sí, no han expresado que expresado que bueno, ante caminatas en la calle o en el colectivo también se las violentan, viste, por tan solo llevar el guardapolvo. Esa es otra, pero denuncia así directamente hacia la comisaría o fiscalía no lo hemos hecho hasta ahora, hasta hoy que la vamos a hacer, porque ya esto pues ya pasó a ser una simple amenaza oral y ya se concreta, viste, ya está concretada. Bueno, Claudia, desde aquí les acompañamos y obviamente estaremos atentos y atentas a cualquier novedad que suceda con respecto a esto que están viviendo allí en la regional sur de Ateche. Entonces te agradezco el llamado y bueno, esperemos que se investigue, que como le dije a la policía anoche, que trabajen para todos, porque nosotros también somos parte de la sociedad. Por estar en un sindicato no significa que no lo seamos, todo lo contrario, somos parte de la sociedad, y que se dejen de no recibir nuestra llamada de teléfono, porque sabemos que ellos como agentes que están en la calle muchas veces no tienen la responsabilidad, pero sí sus superiores sí tienen, es lo que yo les dije ayer, que los superiores tienen mucha responsabilidad ante estos hechos. Cuando uno los llama, te digo concretamente, todavía estoy esperando a que nos vayan a ver cuando hace 3 semanas atrás, cuando nos fueron a violentar a la sede. Todavía no, nunca fueron. Ayer se demoraron 1 hora y media más o menos en llegar. ¿Una hora y media en llegar? Por siempre con la misma excusa de siempre, de que estamos haciendo otras tareas y tenemos un solo móvil. Es mentira, pero bueno, ya sabemos para quiénes trabajan, ya sabemos para quiénes responden, y bueno, por eso mismo hay que salir a denunciar y que sea de público conocimiento, ¿no? Es una forma de resguardo que tenemos también, que todos sepan de dónde viene y si pasara algo, ya sabemos quiénes son los responsables. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, Claudia, te agradecemos, sabemos que y te notamos todavía en shock frente a esta situación. Creo que las un poco en el relato de lo que vos decías se ve nada, ¿no? O sea, frente a la explosión de una de las bombas Molotov, tu reacción fue incluso gritarles algo, e intentar cerrar la puerta, ¿no? Como un accionar que por ahí no medita el riesgo que se está corriendo, ¿no? Totalmente, y estaba con mi hija adentro. Agradezco que no tiraron adentro, porque mi hija se quemaba. Teníamos todos cerrados las puertas adentro. Mira vos. No tenía dónde salir. Mi hija se quemaba ahí adentro. No solo mi hija, la hija de mi compañera igual. Estaban las dos juntas ahí y eran, son chiquitas. Y nosotros teníamos cajas y yo te digo, agradezco de que no haya entrado eso adentro, porque con la puerta abierta que tenía, el segundo intento era su intención hacerlo, y si era así, las chicas se nos quemaban, algo más grave va a pasar. Bueno, así que bueno, llamamos a la cordura, ¿no? en estos tiempos de odio y de mucha locura, ¿no? Para totalmente, sí. Para realmente cordura, sí. Poder construir de maneras diferentes. Totalmente así. Bueno, Claudia, te agradecemos el tiempo. Sabemos que estás ahí gestionando con tus compañeras en las denuncias, bueno, y todo el tramiterío que hay que hacer encima después de estas situaciones. Así que agradecemos muchísimo el tiempo que nos estás ofreciendo. No, por favor, muchas gracias por su interés y bueno, por poder hacer... dar a conocer estas situaciones que muchas veces, bueno, se tapan, algunos medios lo evitan. Y obviamente estamos a disposición para lo que necesiten seguir difundiendo cuando necesiten.

sé que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y un poco con esta canción del necio queremos hacer la introducción a una nueva efeméride que también nos marca, y acá vamos a abrir un paréntesis, nuestra agenda rojinegra. Quiero contarles, como parte también de la información de este programa Música y Noticias de Radio La Negra, que ya están disponibles y a la venta dos agendas rojinegras. La de siempre y muy requerida por todas y todos, agenda conocida como Agenda de Organizaciones, que es la que lleva un poco la historia de las organizaciones, de las luchas, de los triunfos populares de nuestra comarca y de nuestra región, dedicada cada mes a un ámbito diferente, al ámbito de la tierra, al ámbito del agua, al ámbito de los espacios públicos. Cada mes está dedicado a un ámbito diferente y en cada semana tiene un espacio, una organización o una lucha ganada por nuestras organizaciones compañeras. La otra agenda es una agenda política, donde cada mes está dedicado a un o a una referente política de todos los tiempos. Y durante las semanas aparecen textos que dan cuenta de los aportes que han hecho a este construir de la militancia internacional. Y decía que en la agenda de organizaciones, abajo en cada semana, tenemos las efemérides, y esta semana, además de marcarnos el nacimiento de Silvio Rodríguez, nos marca también que el 29 de noviembre de 2012, una nueva manifestación de la voluntad popular expresa el rechazo a la impunidad y a los atropellos del poder económico y político sobre el bien común en la comarca andina. Y para eso vamos a estar en comunicación con una querida compañera, pero lo vamos a hacer con esta introducción. Escuchá, este es uno de los audios que registramos en esa marcha. Prestale atención. Lo transformamos en artística y referencia de nuestra radio, claro. Ahí va. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Bueno, así sonaba nuestro vecino y amigo El Bomba, transformándose en artística de Radio La Negra con esas palabras, y hay también algunos otros registros. Pero para eso también estamos en comunicación ahora con Silvia Rojas, vecina, compañera de lucha, de esta gran lucha que lleva la comarca, que yo creo que el enemigo no la puede creer. Años y años sosteniendo en la calle, como ese 29 de noviembre de 2012, esas gigantescas marchas que en alguna nota que publicáramos en Prensa del Pueblo decíamos que era el equivalente a que se movilizaran en Capital 12 millones de personas, ¿no? Si sacábamos la proporción entre la población local y la gente que participaba de las marchas con la población de Capital Federal. Y la marcha, la contundencia de las marchas. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Javier. Buen día a los compañeros y compañeras que están escuchando la radio. Acá estamos con Roberto, escuchando con alegría la voz del Bomba ahí, que siempre tiene su voz así muy chillona, reclamando. Sí, como bien planteas, parece que el 29 de noviembre fue un día, un hito bastante importante, lo hablábamos fuera del aire, porque a mí me figura 29 de noviembre del 2011 también, como aquel día en que se iba a hacer la primera sesión para aprobar en el gobierno aún de Romera, la última sesión del Consejo Deliberante, donde se iba a aprobar el proyecto. Seguramente recordás que estuvimos ahí y que fueron tales los disturbios, la presión que ejercimos, que no se pudo llevar adelante esa sesión del Consejo Deliberante. Nos quedamos durante muchas horas en la puerta del Consejo Deliberante, incluso hasta hubo propuestas para acampar en el Consejo Deliberante en el 2011, en la puerta del Consejo, en el pastito ahí, que finalmente decidimos no hacerlo porque pasamos como a un cuarto intermedio, digamos, fuimos intentando mediar, algunas personas entramos, recuerdo que Fernando Geronazo y yo entramos a una salita del Consejo Deliberante para hablar con los concejales, también otras personas lo hicieron, y finalmente ellos decidieron hacer otra sesión el día 2 de diciembre, en la mañana muy temprano, y esta sí la tenés que recordar, sí. Esa también seguro. Totalmente. Fue la sesión con el Bora, con el camión hidrante adentro de uno de las casas. En lo que era la Casa de la Cultura, en la diagonal, no me acuerdo el nombre. Exactamente, que estaba todo vallado, que marchamos al son de tambores representando corazones. Tal cual. Que ese latido era el que circundaba, digamos, las dos manzanas, porque al estar la calle vallada de los dos lados, debíamos pasar por la San Martín de un lado y por el otro lado por la calle de atrás. Fueron momentos muy muy tensos, de mucha tensión, desde ese 29 que, que empezó siendo ese intento de sesión, esa sesión también muy intensa, y finalmente logramos en ese momento que a un empate, el presidente del Consejo Deliberante, Raúl García, tuviera que definir con su voto. Y yo recuerdo ese momento que en su palabra, en su discurso, su locución, que como que iba para un lado, iba para el otro, iba para un lado, iba para el otro, no sabíamos qué iba a decir, hasta que finalmente dijo que aprobaba el paso a comisión simplemente del proyecto, que era lo que nosotros estábamos pidiendo desde el principio, de alguna manera, para que se pudiera tratar con mayor cuidado, con mayor profundidad, en una sesión más en serio, en una sesión express, como la que en el 2016 finalmente ocurrió. Pero en estos años ha pasado tanta vida, tanta agua bajo el puente, como se dice, tanta militancia, tanto que hemos ido compartiendo, que está bueno mantener esa memoria, porque uno después pierde esa perspectiva y tal vez los hechos o las noticias no son tan favorables. Hay fallos judiciales, como por ejemplo el del Lago Escondido, que no se ejecutan y que uno sigue esperando. Entonces, quiere caer en la desazón, pero yo creo que en esta desazón está bueno mantener la memoria, mantener en el recuerdo las cosas que fuimos pasando y los logros que fuimos obteniendo. Sí, tal cual. Realmente la memoria se vuelve imprescindible, y lo hemos visto esta semana cuando en algunas escuelas se han hecho recordatorios en torno a la vida y a la militancia de Eve Bonafini, y muchos y muchas de los estudiantes ya casi no tienen registro, ¿no?, de la dictadura, de la lucha por los desaparecidos y de la lucha de los desaparecidos, y entonces mucho menos tampoco todas estas toda esta batalla que venimos dando a nivel local y regional por transformar la comarca en la comarca que queremos y no en la que quieren un puñado de alocados sin escrúpulos, ¿no? Exacto. Y bien traes a la memoria lo de Eve, que realmente es una pérdida importante, que fue así 2 días seguidos que se perdió a Eve, a Pablo Milanés, y justamente ahora con la canción del NES, me sentí muy identificada con esa canción en ese momento, identificada como militante, ¿no?, por este camino recorrido, y obviamente la Eve, porque es así, con la mayúscula, no tiene comparación de nada, pero ha marcado mucho las fotos que se han resignificado, se han traído a la memoria en estos días con la noticia de su fallecimiento, son muy impactantes, ¿no? Uh-huh. A una que vivió de jovencita esa época y que, yo siento que en esa época tenía unas anteojeras importantes, particularmente yo, ¿no? Aunque vivía en medio del caos de los desaparecidos y no entendía muy bien qué pasaba, que me enfrenté muchas veces a los camiones en la calle, los camiones con los militares, porque hacían operativos y yo no entendía nada. Entonces yo decía, yo tengo que ir a la escuela, no me pueden prohibir que vaya a la escuela. Me decía, no, señorita, hoy no sale nadie a trabajar ni sale nadie a la escuela. Digo, esas cosas de jovencita de 16 años, 15, 16 años. Y por el otro lado, una Eve en medio de los caballos con las otras madres, es fuerte vivir esa ceguera en un punto y después saber lo que pasó, te produce mucho escalofrío. Entonces me gustaría que los jóvenes hoy dan más información de lo que pasa y nos ayudaran a mantener esa memoria, ¿no? La memoria la memoria vivida en un punto, porque la memoria, mientras haya alguien que la pueda sostener, es parte de la memoria vivida. Nuestros hijos, ponele, uno le puede contar más como en primera persona estas historias más personales, y en eso tiene que seguir viviendo, y los jóvenes tienen que conocer eso también. Silvia, la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, organización que ha nucleado la mayoría de todas estas luchas que estamos haciendo referencia ahora y que tuvieron más de una poblada en el Bolsón, realizó en algún momento un material dedicado a la memoria, porque justamente incluso para quienes militamos activamente en esta organización, se hacía difícil llevar un registro de todas y cada una de las acciones y de los triunfos y de las marchas y de las veces que hemos tenido que salir a la calle a reclamar por estas cosas, ¿no? Ese material está dando vueltas, se ha vuelto a editar. Sí, la última el último reacomodo que tuvo, digamos, su actualización fue como hasta el 2016, que fue cuando fueron las aprobaciones. Hasta ahí llegó la actualización que hicimos. Uh-huh. Creo no estar equivocada en eso. Se llama Cronología de una estafa. Ahora, con este acto de memoria que estamos haciendo en este momento, protagonizando vos y yo, y en reflejo de todos esos compañeros y compañeras que estuvieron en la calle tantas veces con nosotros, está bueno que volver a publicarlo, porque en realidad lo tenemos en imagen, en PDF, así que veré la manera de publicarlo para que circule, incluso hasta por WhatsApp, ¿no? Eso, para no perder la memoria. Ya que está, le hago una sugerencia. Para mí era importante agregarle a ese material justamente las movilizaciones, las marchas, digo, porque para quienes no estuvieron, han llegado hace poco a la comarca, o para quienes no se percataron en ese momento, aunque vivieran aquí, en ese momento las marchas, la mayoría superó las 10.000 personas en un pueblo que tenía en ese momento entre 25.000 y 30.000 habitantes, es decir, casi un 40% de la población. Una cosa que decíamos, ¿no?, al principio de la nota, es como si salieran cerca de bueno, no sé, varios millones de personas a la calle en Capital Federal. Una locura, ¿no? Sin embargo, todo eso queda, digamos, queda con poco registro de lo que fue sucediendo. Y fue sumamente importante, y es importante recordarlo para poder construir las nuevas militancias, ¿no? Que pareciera como que hoy se limitan a lo que es posible y solo eso, y a lo que vemos como posible, marcado fuertemente por un sentido común construido por el poder hegemónico, ¿no? Coincido con vos, pero yo no lo agregaría en ese material, porque justamente el objetivo de ese material era, se llama Cronología de una estafa. Claro. Lo otro se podría llamar Memoria de la Militancia, hasta por una cuestión de cantidad de información, habría que usar colores diferentes, con uh-huh. con lo que esto implica, ¿no? Pero sí, creo que nos debemos ese trabajo, y ya me lo estoy agendando como tarea para el 2023, de reunir un equipo de compañeras y compañeras pequeño, de diferentes lugares, vinculados a los medios de comunicación, se me está ocurriendo, que tienen mucho registro además, para poder armarlo, ¿no? Porque es un trabajo que nos debemos y tiene que ser un trabajo serio, como lo fue este, ¿no? Este trabajo fue hecho con mucha documentación para poder sacar un pequeño volantito de tres carillas. Sí, no tan pequeño, para con mucha información. ¿Cómo? No tan pequeño, con mucha información. Exactamente, con mucha información, digo, condensado, más que pequeño, condensado. Uh-huh. Así que, pero bueno, acepto el guante, que ya lo habías dicho, y que a veces la vida no, a ver, nos pone como otras cosas en la agenda y perdemos algunas cosas. Y en este ejercicio de memoria está bueno que lo recuerdes, y bueno, en el año que viene lo vamos a hacer. Buenísimo. Bueno, espero poder aportar en lo que pueda. Me sumo a esa idea. Silvia, ahí un poco la idea antes de cerrar la nota es que me cuentes cómo está la cosa, qué pasó con todas estas luchas, ¿te parece? Bien, en este año, en el transcurso de este año que está terminando, tuvimos dos fallos judiciales memorables, favorables, espléndidos, prolijos, en los cuales la voz de la justicia, digamos, en el nombre de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, coincidió con los técnicos, con los profesionales, con la mayoría de los ciudadanos del Bolsón, con la gran mayoría de los pobladores de Mallina Hogado, en que este proyecto no es bueno para nadie y afecta el ambiente y sobre todo el agua, y que tiene muchísimas desprolijidades, entre otras cosas. Hablamos de fallos de muchas páginas, ¿no? Que lo celebramos con locro, este logro, pero que en ese momento yo dije, celebramos la lucha, porque sabemos que la justicia tiene muchos vericuetos, tiene muchos momentos, y dentro de esas instancias, más que momentos son instancias, el fallo fue apelado, vergonzosamente si se quiere apelado, porque fueron fallos que tienen que ver contra la provincia en un caso, y hacerle juicio a la provincia es un compromiso como ciudadanos. Por el otro lado, a nivel ambiental, contra la municipalidad y las ordenanzas de la municipalidad, y estos fallos fueron apelados por la municipalidad, fundamentalmente. La provincia dijo que no iba a pagar las costas y esas cosas de los abogados, pero nos dio un poco de vergüenza que un gobierno como el de Pogliano, que ya ha dicho que se van a tener a lo que diga la justicia, no lo haya hecho y haya apelado. Y bueno, ellos saben claramente que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que sería como el órgano máximo en la justicia provincial, tienen todo atado. Ahí la única, podríamos tener una única aliada, que ahora me voy a acordar el nombre, se llama Liliana, ya me va a salir el nombre, el apellido. Se ve que no la tiene muy atada porque ni el nombre te acordás. No, claro que no. A ver, nosotros no tenemos nada atado, nosotros somos simples ciudadanos militantes, pobladores, que defendemos el agua y la vida comunitaria en el Bolsón. En contra de estos grandes poderes, ¿no? Acá me apuntan que es Liliana Piccinini, sí. Que en un momento fue procuradora y ahora es parte del tribunal, que no se expidió en este último fallo, pero también había 3 votos por los cuales ya ganaban. No tenía mucho sentido tal vez reservarse para otra cosa, no lo sé, porque uno no tiene contacto con esta gente. Pero bueno, un fallo en el que hace lugar a lo que plantea Laderas y la municipalidad, y dicen simplemente que la vía no es el amparo, que la vía es un juicio contencioso administrativo. Si bien puede celebrar de alguna manera Pogliano y sus aliados Laderos, de alguna manera... no sé cómo decirte, esto no está diciendo, no, esta gente no tiene razón. Dicen, no, esta gente tomó este camino, pero lo mejor es el otro camino. Sí. Así no termina siendo un fallo judicial tan negativo, pero es como pensar que pensábamos que estaba todo bueno porque los fallos habían sido favorables, y en el fondo sabíamos que esto podía pasar, que el Superior Tribunal iba a tener esta posición, ¿no? Uh-huh. Pero uno siempre guarda la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, y lo único que se pierde es la lucha que se abandona, y acá no hay gente que abandona ninguna lucha. realidad, nosotros seguimos celebrando la militancia social, la lucha popular, seguimos de pie, con algunos años más, porque ya pasaron 11 años, pero seguimos en la pelea, porque eso, la pelea que se pierde es la que se abandona. Tal cual, y se abandona la que no se puede sostener con alegría, digo yo, y por eso el logro con locro, y por eso las ollas populares, y por eso las chacareras y las peñas en la calle, ¿no? Digo, toda esa parte de la historia, sin dudas, tiene también que tener lugar en nuestra memoria, porque es la forma de construir poder popular que hemos ido encontrando, ¿no? Exacto. Y bueno, como esta lucha no se abandona, como esta lucha sigue en pie, estamos evaluando cómo la seguimos, y encontrando buscando el momento para poder discutirlo después del golpe, si se quiere, que intenta darnos nuevamente este poder político, económico, judicial que tiene parte de la provincia, porque la verdad es que fue, novedoso para nosotros y para muchas y muchos, que el fallo judicial de la Cámara, es decir, fueron impecables los dos fallos, muy, muy alentadores y muy, yo digo, en donde sentíamos que decían lo que nosotros decíamos, es decir, nos estaban dando la razón, ¿no? Uh-huh. Y eso en 10 años de lucha, que te den la razón, aunque después aparezca otro que te diga que no, fue un momento de gracia, un momento importante, un momento de alegría, ¿sí? Uh-huh. De celebración, porque uno se siente menos loco en esta pelea, aunque sabemos que los locos son los mejores luchadores, sí. Y los necios, los que mejor sostienen esas luchas, ¿no? Uh-huh. No, bueno, realmente, 11 años, decías vos, no es poca cosa, sobre todo con todo lo que ha pasado entre medio, ¿no? Pareciera mucho más que 11 años. Exactamente, fueron 11 años de mucha intensidad, de mucho trabajo, de mucho conocimiento, de mucho compartir, de mucho aprendizaje colectivo, de la construcción de conocimiento, ni hablar, ¿no? Uno que es docente observa esas cosas también, y yo digo que a veces escuchar hablar a los compañeros y compañeras que al principio estaban como muy así sin entender, le han puesto onda y saben lo que es una orden de no innovar, lo que es un amparo, todos aprendimos sobre eso, ¿no? Como a la fuerza, como se aprende en los momentos difíciles de la vida, las cosas más fuertes de la vida nos llevan a aprendizajes muy intensos, y bueno, esa es la que nos tocó por vivir en este lugar. Tal cual. Silvia, muchísimas gracias por este espacio de memoria y de recupero de esa energía, de esa militancia. Seguramente nos estaremos encontrando para esa tarea de armar esa memoria, pero también, obviamente, está disponible el aire de La Negra para seguir difundiendo la lucha de los y las y les vecines allí de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Sí, seguramente habrá algún momento pronto para analizar, digamos, en profundidad este momento con muchas y muchos, y poder definir cómo seguimos, ¿no? Cómo sigue esa lucha. Y yo te agradezco el espacio, porque la verdad es que vino en un momento muy especial por esto de la pérdida de Eve, la pérdida de Pablo. Digo, después de un Santiago Maldonado, yo no pensé que íbamos a llorar ningún muerto más, muertos militantes, ¿no? Y acá nomás cerquita, a la redonda, tuvimos dos más, Rafael Nahuel y Elías, y es doloroso que el odio se monte de esta manera, y que algo que venía pasando por parte del Estado y esta generación de odio lleve a que algunos civiles, entre comillas, se hagan carne de ese odio, y si bien hubo intereses particulares, haya un asesinato como más más premeditado, si se quiere, como es el caso de Díaz. Entonces digo, cuando ya llegamos, el fuego siempre fue una manera de resolver conflictos, ¿no? Pero cuando la muerte se resignifica para como modo de obtener cosas materiales en la zona, la verdad es que es muy triste, porque es una vuelta atrás, no de 40 años, de 500 años, y es doloroso. Sí, tal cual. Bueno, Silvia, estaremos ahí aportando con la memoria, con la lucha, con la militancia, a transformar este mundo que nos toca y que ojalá no sea el que le dejemos a nuestros hijos. Bueno, yo te vuelvo a agradecer y bueno, sigamos con la música para recuperar alegría y fuerza. Dale, y antes de la música, otro separador que hicimos en esas marchas de estos años en los que también salimos a la calle para darle fuerza a nuestro planteo, a nuestra lucha. Y vamos a escuchar a Karina, en este caso, compañera que era representante de la Federación de Estudiantes Secundarios, Karina Serieldín, quien sintetizaba en muy pocas palabras el espíritu de lo que estaba pasando y que también decidimos transformarlo en una artística para Radio La Negra. Ahí va. Después, Silvio Rodríguez, nuevamente. ...90.1... Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco, ¿cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1. Y ahora, después de la charla con Silvia Rojas, una de las vecinas, integrantes y referente de la ADAT, la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, Silvia Rodríguez, quien fuera. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Ibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Es quien fuera Lennon y McCartney, sin rogar a Violeta Chico Barque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. Bueno, y ayer, viernes 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, contra la violencia de género. Y aquí en la comarca se realizó una única actividad y esta vez fue convocada, organizada por el Estado Municipal, no por las organizaciones feministas, sino por la Municipalidad de Lago Puelo, que tiene en su Secretaría de Género a Cone. Por eso estamos en comunicación con ella. ¿Qué tal? Buenos días, Cone, ¿cómo estás? Hola, buen día Javi, buen día a todos. Bien, contento. Bueno, Cone, contanos un poco, porque empecemos por el principio. No todas las municipalidades tienen Secretaría de Género. No, En Chubut somos dos nada más. Yo, Lago Puelo fue la primera y la próxima fue en Comodoro. Pero no, por lo general hay áreas que todavía se llaman áreas de la mujer, o direcciones, pero secretaría no. Nosotros nos constituimos como secretaría a partir del programa general del Ministerio de Género de la Nación. Ajá. Y con una decisión política, ¿no? Obviamente. Claro. Hacenos un poco de memoria, porque la verdad es que yo no tengo la información. ¿Cuándo es que esto sucede? ¿Cuándo se transforman en secretaría? Estamos en septiembre del 2020. Ajá. Nosotras pedimos bajamos de Nación, un programa general que es el que le da jerarquía a las áreas y pide cierta normativa, como por ejemplo que las áreas se transformen en secretaría, la persona que está a cargo de ese lugar pase a ser secretaria y por ende parte del gabinete municipal. Ajá. Y bueno, ahí pudimos armar la oficina, nos bajaron 300.000 pesos y con eso compramos compu, escritorio, un placarcito, y veníamos trabajando como área y desde que yo ingreso en diciembre del 2019 planteo la creación de la línea 144 Pueblo, que es una línea de asistencia las 24 horas, la atienden dos operadoras por turno y asisten en el momento de la guardia, de la urgencia, o nos llama la policía, o nos llama el hospital, o nos llama algún vecino, que bueno, hay una mujer o alguna diversidad en situación de violencia de género. Uh-huh. Y ahí hacemos el acompañamiento en la urgencia, a la comisaría, a constatar golpes al hospital, y después la guardia pasa toda esa situación al equipo técnico. Eso es la jerarquía que nos dio, ¿no? Porque nos obligaban a tener un equipo técnico conformado por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, que son las personas que después continúan en esa parte de empoderamiento, ¿no? Hacia la persona en situación de violencia de género, porque no es que nada más se asiste en la urgencia, la continuamos asistiendo. Tenemos un grupo de ayuda mutua que lo dirige una psicóloga y una psicóloga social. Es un combo, Javi, porque solas no salimos de la violencia. Claro. Entonces tiene que haber todo ese combo para abrazarla y para que pueda salir. Cuesta muchísimo. La parte económica es lo que más se complica a veces, ¿no? Uh-huh. Bueno, la violencia a veces viene por ese lado también. Claro, la dedicación de fondos o no es también, digamos, una violencia, exactamente. Sí. Concretamente, ayer desde la Secretaría ustedes convocaron a una actividad que fue, sí, decíamos, la única en la comarca. Contanos un poco en qué, sí, consistió, qué sucedió. Sí, si bien fue convocada desde la Secretaría del Estado Municipal, agradecer enormemente a todas las grupas, ¿no? Porque a las artistas, yo fui mandando mensajes y no hubo una que diga que no. Uh-huh. Y también convoqué, estuvieron las compañeras socorristas, las compañeras de nómadas, la colectiva de mujeres del Lago Puelo. Mujeres de acá, de Golondrinas, con su eterno problema de Bosques al Sur, que también hubo un micrófono abierto, al menos yo lo pude decir, que les falta agua y eso también es violencia. Uh-huh. Pudimos encontrarnos, pudimos abrazarnos, artistas todas, Maimará, Marianela, Las Percuyaki, un grupo Puyule Güero, encabezado por una mujer mapuche, donde expresó todas las violencias, y en el micrófono que fue pasando, el pedido unánime fue libertad a las mujeres mapuches y sus pichiquiché detenidos en prisión domiciliaria. Basta de criminalizar a las mujeres mapuches. Eso fue un pedido unánime en el micrófono. Estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Hicimos una feria de emprendedoras. Lindo, encontrarse en la plaza de Pueblo fue lindo, porque siempre se hace en bolsón todo. Claro. Y esta vez yo la, cuando lo evaluamos con el equipo, me decían, pero Cone, organicemos, porque siempre hay marchas en Bolsón. Pero está bien que haya marcha en Bolsón, pero nosotras organicemos lo nuestro. Visibilicemos esto en Pueblo también. Y así fue, y justo no hubo nada en ningún lado. La compañera del Hoyo organizó una charla a la mañana. Hubo una charla organizada por el área del Hoyo, de género y diversidad, pero por la mañana. Bien, no sé, que no se cruzaron, se complementaron, qué bueno. Sí, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Estar en la calle, ¿no? Visibilizamos, ayer 25N apareció el cuerpo de una mujer en un zanjón, 25N, Eliana, 26 años, en La Plata, dos hijas, una de 12 y otra de 6. Y otra cosa que hablábamos es esta parte de los medios, del trato que le dan, ¿no? Que te terminan despellejando. Una vez que te encuentran en un zanjón, vos ponías crónica ayer y la terminaban despellejando a esa mujer, ¿no? Y culpabilizando porque capaz consumía drogas o se fumaba un porro. Basta, eso también hay que regularlo. Claro. Capaz con una ley de medios. Entiendo que la ley está, el problema es que, bueno, no se estaría haciendo demasiado con todo eso, ¿no? Sí, bueno, pero esa parte también, hablamos un poquito de Lucía Pérez, fuimos sacando esto, ¿no? Bueno, te despellejan una vez de que se produce el femicidio y te tiran en un zanjón, te terminan despellejando. Hablamos de la justicia, de esta justicia patriarcal, pusimos el ejemplo del femicidio de Lucía Pérez, a Lucía la mataron en Mar del Plata, y los tipos que están en cana le dieron 8 años nada más por vender drogas en la puerta de un colegio, no por el femicidio de Lucía. Se fue a jury, se pide un nuevo juicio, eso fue favorable, pero todavía no ponen fecha. Y la mamá de Lucía viene pidiendo la nueva fecha de juicio de Lucía, porque eran 3 los que estaban presos. Quedan 2, uno lo mataron adentro. Entonces no queremos que les pase lo mismo, sino que le den la perpetua, corresponde por el femicidio de Lucía. Pero bueno, estuvo bueno porque el micrófono circuló y se pudieron decir todas estas cosas, ¿no? Y capaz que la gente no lo sabe, la vecina, el vecino no lo sabe. Claro. No, capaz que si no pasaste por ahí, si no te llegó la información, no te enteraste, ¿no? Y eso es lo importante también de ir haciendo esas cosas en la calle, de ocupar la calle, la plaza, como decías. Sí, estuvo bueno ocupar la plaza del pueblo, estuvo linda, las chicas que corrían, estuvo muy bueno, hicimos unos sorteos de unas copitas menstruales, y los compañeros del área de juventud, agradecida porque me acompañaron, estuvieron repartiendo unos fanzines, muy lindo, todo mi equipo ahí poniendo la cuerpa, las pibas hasta tarde, trabajando 12 horas, hablamos también de la precarización laboral, que si bien es un equipo, también sufren precarización laboral, un equipo de género, pero también se sufre la precarización laboral, con contratos, bueno, pudimos hablar un poco de todo. Qué bueno. Bueno, Cone, la verdad que muchas gracias por compartir esto que sucedió ayer allí, y ojalá podamos seguir deconstruyendo todas las violencias que cargamos, que llevamos, todas las... todas las porquerías, ¿no? que hemos sido educados, los varones sobre todo, pero como sociedad en general, ¿no? Porque totalmente. Bueno, esto de los medios de comunicación que decías y en las escuelas, digo, medios de comunicación y escuelas son dos espacios donde estas transformaciones juegan roles fundamentales, sí. Total, nosotras salimos con el equipo, con el equipo técnico, salimos a las escuelas a dar talleres, porque creemos que desde ahí es implosionar desde adentro, ¿no? Y nos escuchan y saltan situaciones, y después les pibis hablan con su profe, que la tienen más cercana, y la profe llega a la secretaría y plantea el problema. Es así, es de ahí, desde les pibes creo que de ahí se viene, y bueno, vamos, me gusta. Me gusta. Gracias, Javi, gracias. No, gracias a vos, Cone, por el tiempo. Sabemos que estabas ahí agitando, devolviendo cosas y agitando. Devolviendo equipo de sonido. Tal cual. Devolviendo equipo de sonido. Muchas bueno, gracias, un abrazo para todos. Un abrazo grande, Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Cone, secretaria de la Secretaría de Género de la Municipalidad de Lago Puelo. Ah, y ahora no va a querer sonar. Bueno, a ver, ¿suena o no? Pero no quiere sonar. No quiere sonar. Teníamos previsto ahí una musiquita, pero no quiere sonar. Vamos a ver si la podemos hacer sonar en vivo, si internet nos deja. Ahí va. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, topa por me huele. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. profesional colombiano. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Seguimos en Música y Noticias, y algo que sucedió y que tiene que ver con lo que hoy atraviesa todo nuestro programa, y que tiene que ver con este homenaje y este recordatorio a Eve de Bonafini, es que en varias escuelas o instituciones educativas se realizaron homenajes a Eve. Por eso estamos ahora en comunicación con Marcos Ariza, docente del CEM 30. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Javi? ¿Todo bien? Bueno, Marcos, este jueves se realizó en el CEM 30 una ceremonia en recordatorio a Eve de Bonafini. ¿Querés contarnos un poco? Bueno, sí, fue... Bueno, fue una sorpresa, una desgracia, ¿no? Estas personas que pensamos que nunca se van a ir, pero bueno, lo inevitable pasa, y bueno, nos enteramos del fallecimiento de Eve, algo que conmocionó mucho a los docentes y a algunos de los estudiantes que están más informados, y a los no docentes. Bueno, fue fuerte, ¿no? Y cuando el martes fuimos a la escuela y nos vimos con Marcia, que es directora, nos preguntamos, bueno, que nos preguntamos, no, nos interpeló la situación y dijimos, no puede suceder que no pase nada respecto de esto. Y bueno, fue el primer jueves donde no iba a estar Eve en la plaza, ¿no? Incluso estuvo en la última plaza que pudo estar, a pesar de su salud, estuvo. Y bueno, y ahí salió la idea de hacer de vuelta, porque ya estaba la ronda de las madres, de los pañuelos en el piso en la escuela, de reubicarlos y hacerlos nuevamente, y no esperar al 24 de marzo, sino al primer jueves sin Eve. Hicimos dos actividades, una a la mañana y una a la tarde. En la de la mañana hicimos un centro con la frase Memoria, Verdad y Justicia, los pañuelos y presente ahora y siempre, ¿no? En conmemoración a Eve, y los pañuelos alrededor de esa primera imagen. Lo hicimos con chicos que estaban presentes, algunos docentes, porque otros estaban en las aulas, porque estamos en instancia de recuperación y todo esto, y algunos también personal no docente, portero, algunos preceptores. Y después también a la tarde, lo que hicimos fue, ¿no?, tuvimos la donación de una rayán de un vivero, así que lo plantamos también con un cartel con el pañuelo de las madres, homenajeando a esta figura tan grande que es y va a seguir siendo por siempre Eve Bonafini, ¿no? Yo ponía esto de la madre de nuestra generación, ¿no? Una madre que nos marcó el camino de la lucha y que, tras la tremenda pérdida de dos hijos en la dictadura militar, jamás dejó de marchar los jueves en la Plaza de Mayo, y que su reclamo terminó en una militancia política importante, ¿no? No solamente fue reclamar desde la justicia y no desde la venganza, y el trabajar para la comunidad haciendo universidades, planes de vivienda, bueno, todo lo que sabemos que hizo Eve, y sobre todo en su lucha, el jamás bajar los brazos, ni un paso atrás, y siempre decir lo que pensaba, ¿no? Y lo mantuvo hasta último momento. Así que ese fue nuestro homenaje a tantos años de lucha, y nuestro homenaje también a la memoria, que nunca debe, que no hay forma de vivir sin memoria, ¿no? Y memoria e identidad. Marcos, hablando de memoria y de identidad, ¿cómo están las juventudes? Vos que trabajás en una escuela secundaria, en un con estudiantes de entre 13 y 17, 18 años, ¿qué pasa con estas dos palabras, memoria e identidad? ¿Cómo lo percibís? Mira, es algo que, sobre todo la cuestión de la identidad, que se viene marcando mucho en las nuevas generaciones, en los chicos que están hoy siendo, digamos, la planta de las escuelas, como decías vos, de 13 y 18 años, donde la identidad es algo que los atraviesa, identidad en todo sentido, desde la cuestión con perspectiva de género hasta la identidad que tiene que ver con pueblos originarios o sus propias identidades, que marca fuerte a esta generación, creo. Y después la cuestión de la memoria tiene que ver también con, más que con los niños que van a hacer memoria, de acuerdo, o siempre que los adultos hagamos memoria, ¿no? Mientras nosotros podemos o tengamos la posibilidad de crear los espacios donde los chicos se enteren de cosas que han pasado y donde los chicos y las chicas puedan enterarse de qué fue lo que pasó y de qué cosas no deben volver a pasar en una democracia, ¿no? En el país, me parece que hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con la cuestión de la identidad y otra con lo de la memoria, que está más relacionada con qué hacemos los adultos con eso, porque los chicos van a aprender del ejemplo que podamos dar nosotros como adultos, como padres, madres, docentes, referentes, etcétera. Bueno, qué importante esto que decís, porque en vez de tirarle la pelota a la juventud, se la estás tirando a la gente de nuestra generación, ¿no? Que tiene esa tarea, esa misión. Es una responsabilidad, me parece, ¿no? Es la responsabilidad con los que hemos vivido determinadas situaciones, algunos un poco más grandes que nosotros. Yo la dictadura la viví siendo chico, estaba en la primaria, pero nos atravesó fuerte porque empezamos a ver, ¿no? Esto de, en esta casa hay una casa abandonada en el barrio, que hablo de la década del 70. Y la casa no era abandonada, era de gente que había sido secuestrada, ¿no? En el momento, para la imaginación de un chico era lo fantasmagórico de la casa abandonada. Y cuando fuimos creciendo nos fuimos enterando, gracias a los adultos que hicieron práctica de la memoria y no callarse lo que han vivido, nos enteramos que había habido una dictadura, que había habido desaparecido, y gracias a las madres y abuelas que tomaron esta lucha con tanta responsabilidad, tanta fuerza y tanta pasión, ¿no? Creo que es un poco eso. Más que tirar la pelota para un lado o para otro, me parece que hay responsabilidades que tenemos en distintos momentos de nuestra vida. Y hoy la responsabilidad más que nunca es de los adultos, que bueno, vemos cómo avanza así la derecha y es preocupante, ¿no? Vemos el fascismo ganando en Italia, los movimientos o grupos neonazis que también avanzan, pero eso tiene que ver también con qué hacemos nosotros con esto que va sucediendo, ¿no? La memoria nos tiene que ayudar para saber que el fascismo y el nazismo son cosas que no deben repetirse, que la humanidad debería ya estar lo suficientemente armada emocional e intelectualmente para poder entender que esos son pasos atrás en la historia de la humanidad. Tal cual. Marcos, apelando a la confianza que nos tenemos, porque hemos sido compañeros de militancia, seguimos siéndolo de alguna manera, te voy a poner en un aprieto y te voy a preguntar sobre algo que me interpela a mí personalmente y me imagino que a vos también como docente, y es en estos tiempos de los tiempos del TikTok, ¿no? Nombro esta red social de un minuto. ¿Cómo se ejerce esa responsabilidad de la memoria? cuando sabemos que los procesos históricos, las luchas, no se pueden contar en un minuto, requieren de una atención y de una comprensión más allá del minuto. ¿Qué pasa con esa situación en las juventudes? Mira, yo lo trabajo, bueno, soy profesor de historia, trabajo ciencias sociales y lo trabajo con los chicos, de ver la importancia de que informarse es una cosa y entretenerse es otra, ¿no? Y ponemos en su lugar las redes sociales, que son lugares que sirven para el entretenimiento, uh-huh, pero no para la información. O sea, analizamos desde canciones hasta películas para que vean cómo esto es así, ¿no es cierto? En una actividad que hicimos analizábamos, por ejemplo, una película muy conocida, una de las más vendidas en la historia, que es El Rey León, y vemos el mensaje de la película con simbología que pone de un lado y del otro de una línea que plantea mismo orden yankee, ¿no? Que pone a todos en la misma bolsa, y aparecen simbologías muy claras, como claramente la caricatura del personaje malo de la película es una caricatura de un líder musulmán, como aparece la bandera, el símbolo de la bandera del mundo árabe cada vez que aparecen los malos, como hacen cuasi desfile nazi con el desfile de las hienas en la película, y ahí vemos que eso no se aprende por TikTok, sino que la única forma de entender los mensajes que puede haber y los discursos que puede haber en los distintos relatos tiene que ver con saber, y el saber se hace y se crea, y no se crea, sino que se comparte y se hace entre todos, ¿no? Es algo que se construye, y ese construir el saber nos da las herramientas para poder discernir cuando hay cosas que no nos sirve y cuando es que tenemos que hacer un esfuerzo para decir, bueno, estamos informados sobre determinados temas, ¿no? Y sabemos claramente que ni TikTok, ni WhatsApp, ni Instagram, ni ninguna de las redes sociales sirven para informarnos, aunque sí para entretenernos y a veces para ver en qué anda alguien, ¿no? Poder comunicarnos. Es una herramienta que podemos usar, pero no está relacionado con la información, ¿no? Yo cuando lo trabajamos en la escuela vemos claramente que para informarse hay que hacer un trabajo y que no es mirar un video de un minuto en TikTok. Uh-huh. Gracias por responder, y de esta manera uno sigue confirmando que por qué la militancia juntos, ¿no? En estas palabras que decís, yo creo que es muy importante y que ojalá todos y todas las docentes tuvieran una mirada sobre estas cuestiones similar a esta, ¿no? Que permitiera que estudiantes incluso desde la primaria pudieran hacer esa diferencia y pudieran entender que las redes sociales son distractivas e incluso poder mirar un poco más allá y ver de qué nos quieren distraer, ¿no? ¿Qué es lo que claro quieren? Y hay una cuestión, ¿no? Que digamos medio cerrando, hay una cuestión que tiene que ver con que hay un imperio, no es que el imperialismo se terminó, ¿no? Y hay un imperio muy grande, que es Estados Unidos, y que claramente las herramientas invasivas que tienen son las redes sociales, por eso son todas de ellos. Incluso ahora hasta compraron Twitter, ¿no? Y hay un claro mensaje. El otro día hacíamos un ejercicio para poder ver esto y pusimos en Google desfile plaza nazi, ¿no? En la búsqueda. Y nos aparecieron imágenes de Rusia, ¿no? Como una bajada importante de línea a través de uno de las herramientas que más utiliza la gente para informarse. Claro. Entonces, la única forma de saber que eso no está bien es teniendo conocimientos y saberes previos a esa búsqueda, que la escuela es el lugar donde lo vamos a encontrar, ¿no? Me parece que sigue siendo un lugar de compartir, de crear, de aprender y de hacer entre todos el saber, ¿no? No hay forma de que esto sea un acto individual, sino que es un acto colectivo.

Bueno, seguimos en Música y Noticias, el informativo de Radio La Negra, que sábado a sábado compartimos desde aquí, desde la 90.1 en el barrio Esperanza, o Nueva Esperanza, y que ya está casi casi en su final. Estamos esperando a ver si nos podemos comunicar con les cumpas de la Asociación Sur, quienes hacen habitualmente la columna artística. Y mientras tanto, te invito a escuchar otro tema conocido y que hemos tarareado seguramente todos quienes tenemos más de 30, de Pablo Milanés. Se llama Yolanda y seguramente vos lo conoces. Ahí vamos, Pablo Milanés, Yolanda, en vivo desde La Habana, Cuba. Momento, ahí está. Ahora sí. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tan leves que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Se siente acompañada, por eso a veces sé que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con 7 razones, me abras el pecho siempre que me colmas de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol. Rezando el credo que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana. 20, Yolanda, eternamente, Yolanda. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y ahora, como anunciábamos hace un ratito, el espacio de la columna de arte, hoy a cargo de Eloy Rodríguez, nuestro amigo y compañero, ya que la Romy anda apestada. ¿Cómo andás, Eloy? Buenos días. Eloy, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, estamos ahí con problemas de comunicación con Eloy. Eloy, ¿me escuchás? Hola, Eloy. Eloy. Bueno, estamos en comunicación con Eloy, pero no nos está escuchando. No sabemos, vamos a volver a probar llamar. Mientras tanto, vamos a contarte que también... a ver, bueno, ahí está Eloy. Eloy, ¿me escuchás? Hola. Hola, Eloy. A ver, ¿qué pasa que no nos escuchamos? A ver, Eloy. No, ahora no te escucho yo. Pero... bueno, vamos a hacer una cosa, Eloy. Te vuelvo a llamar en un toque. Báncame ahí que ya te llamo. Vamos a ver si ahora sí podemos comunicarnos. Se nos está complicando la columna de arte. Hola, Eloy. Hola. Ahora sí, estamos... sí, te escucho bien. Ahora sí, estamos al aire. Eloy Rodríguez, ¿cómo estás, Eloy? Bien, disfrutando acá esta mañana hermosa. Bueno, Eloy, contanos un poco cómo viene la columna esta semana. ¿Qué tenemos? Hola. Bueno, por un lado tenemos a la gente de Teatro Casero, que este fin de semana va a estar a pleno. Presentan La Noche Crece el viernes 26. Dos funciones, a las 21 y a las 23 horas. Si ustedes quieren ir a ver La Noche Crece a Teatro Casero, tienen que hacer reservas al 2944-10966. Bien. Después seguimos con Teatro Casero al día siguiente, 27 de noviembre, también doble función de ante a las 20 y a las 22 horas, mismo número de reservas, es el 2944-10966. Eso por el lado de Teatro Casero. Bien. Después, en Ave Fénix se va a estar presentando Camila Lorenzo con Claro de Agua. Si no han escuchado cantar a Camila Lorenzo, la verdad, se las recomiendo, te hace volar. O sea, te quedas levitando entre 10 y 15 centímetros por arriba del suelo y te vas flotando. No va a estar solamente Camila Lorenzo, va a estar acompañada por Lucas Sánchez, por Juanpi González, por Pablo Cormos. Esto va a ser el 27 de noviembre a las 21 horas en Ave Fénix. Las entradas se pueden conseguir en el Centro Cultural del Disco, o se pueden hacer las reservas al 2944-684308. Buenísimo. Bueno, hay que agachar la cabeza para salir, entonces, si te vas levitando, cuidado con la puerta. Sí, sí, sí, especialmente a los más altos hay que tener cuidado con el marco de la puerta porque te vas flotando, igual te vas anestesiado. Yo, la verdad que todas las veces que la he escuchado cantar, tanto como solista como con algunas agrupaciones con las que la he escuchado, la verdad que es impresionante, hermoso escucharla. Y bueno, esto es por este fin de semana. Por acá en Galeano estamos con actividades reducidas porque estamos sobrepasados de tareas para la semana que viene, que se viene el cumpleaños del Sur. Se vienen los 31 años del Sur y vamos a estar los primeros 4 días de diciembre, 1, 2, 3 y 4, a pleno en toda la manzana cultural. ¡Qué bueno! Contame qué va a haber, adelantame algo. Bueno, mirá, el jueves va a ser básicamente muestra de talleres acá en la Sala Eger. A partir de las 18 horas se van a abrir las puertas para que vengan a ver distintas cosas que van a estar sucediendo. Muestra de talleres de dibujo, de cerámica, la gente de grabado. Bueno, eso, una muestra de todos los talleres que han estado ocurriendo durante el año. Y vamos a terminar la noche del jueves entre las 10 y las 12 de la noche con cantautores en la estación. Eso, así arranca el primer día. El segundo día, el 2 de diciembre, tenemos a las 7 de la tarde, vamos a arrancar tardecito, porque el año pasado estuvimos arrancando muy temprano, hacía mucho calor y nos sobrepasamos de actividades. Así que este año dijimos, un día más pero menos horas. Muy bueno. Así que arrancamos a las 7 de la tarde con muestra de tela en el patio acá enfrente de Galeano. Ajá. A las 20 horas va... ¿Cómo? No, digo, buenísimo. ¿Y cuál sería el patio enfrente de Galeano? ¿Para dónde? ¿Enfrente para qué lado? Sobre la calle Onelli, el patiecito que está donde en algún momento teníamos colgada la bandera pirata, en el estacionamiento de bien. Galeano. Muy bueno. El patiecito de pasto. Ahí vamos a montar la estructura, vamos a tener muestra de tela. A las 20 horas van a estar sucediendo dos cosas. Para toda la familia va a estar La Mar Estaba Serena, la varieté pirata, en la Sala Eger Puerto. Y en la Biblioteca Sarmiento van a estar tocando Gloria y Lali, las chicas de No Somos Cuerda. Qué bueno. Que estuvieron tocando anoche acá en el Centro Cultural y también me dicen que salieron todos flotando. Sí, sí, sí. Hay que venir con zapatos pesados porque parece que estamos muy así como levitadores en estos días. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Es lo que nos hace falta. Y culminamos el 2 de diciembre a las 21 horas con Peña. ¡Epa! Y ahí dijimos, bueno, Peña a las 9 y ahí nos quedamos bailando hasta que dé. Bien. Porque siempre nos quedamos nosotros con ganas de bailar. Qué bueno, qué bueno. Una para disfrutar el equipo también. Claro, sí, porque siempre terminamos comiendo lo que sobró y bailando medio rengo porque estamos a las corridas. Claro. Bueno, después, el 3 de diciembre, vamos a arrancar a la tarde, va a haber acá enfrente de Gale, también sobre la calle Onelli, y en el patiecito de acá enfrente de Galeano va a haber una kermés. Van a estar las chicas de Piltri Lúdicas con diferentes juegos para toda la familia. Y se va a armar en la calle Onelli la pista de skate. Así que van a estar ahí todos los patinadores haciendo sus pruebas. Muy bueno. Y demostrando sus destrezas. Entre las 6 y las 8 va a haber batalla de freestyle. A las 9 de la noche se va a armar una noche de gala con presentaciones de los diferentes profes de los talleres y cosas, todo acá en el patio. Y vamos a terminar con la Bandurria Tropical, esta banda que ha crecido y se ha armado. Había empezado como un tributo a Gilda en años anteriores, sí. Pero bueno, la banda creció, las ganas siguieron, así que la Bandurria Tropical se terminó formando ahí como una de las bandas que nos va a hacer mover las caderas en los próximos años. Qué bueno, qué bueno. ¿Eso qué día decías? ¿El 3 que viene siendo qué día? El 3 de diciembre. Y el 4 de diciembre vamos a estar a pleno en el predio de la Carpa Teatro, que ya le vamos a estar tanteando porque ya se nos viene la temporada, vamos a ver cómo están. y arrancamos a las 19 horas con Familiares, la obra de teatro del elenco estable de Sur, que se presentó durante el año pasado en el predio de La Carpa. Vamos a volver con la función de Familiares a las 7 de la tarde. A las 9 de la noche van a estar Equiláteros, esta banda nueva ahí que se ha formado con Maurito Quintero, Lugones, bueno, grosos músicos de acá de la comarca. Y hablando de grosos músicos, terminamos a las 10 de la noche y hasta que las velas no ardan y hasta que nos eche la muni, va a estar tocando un The Wande. Ahí sí, ahí terminamos todos bailando y descalabrándonos el coxis hasta cualquier hora. Mirá qué bueno. Bueno, a full el cumpleaños de la Asociación Sur. 31. 31 años. Qué bárbaro. Impresionante. Impresionante. Sí, la verdad que es todo un logro, es todo un gran mérito de muchas personas. Personas que han puesto su granito de arena, su palada o su camionada de arena, pero bueno, esto es una gran playa que se ha armado gracias al aporte de un montón de gente, tanto de la gente que está todo el día acá metida haciendo cosas, como de la gente que se acerca a colaborar un poquito, como hoy apareció, no, te cuento una anécdota, hoy a la mañana apareció una señora y me pregunta, la chica que estaba recién acá por Caro, la profe de Mosaico, le digo, sí, anda por acá. Ah, bueno, porque ella es tan buena, siempre me deja entrar al baño, yo siempre vengo a buscar ropa acá a la gratiferia, quería tomar mate y no tenía yerba, acá le traje un kilo de yerba. No sabés qué felices que nos hizo a todos. Qué bueno. Porque, viste, todo apoyo suma, todo apoyo suma. Así que hoy a la mañana arrancamos todos muy contentos, planeando un montón de cosas, tomando mate gracias a la doña que vino y se portó con un kilito de yerba. Impresionante. Ya, eso nos alegró el día a todos. Mirá qué fácil que somos. Sí. No, bueno, es que no es tan poca cosa. La verdad es que es groso que suceda eso. Además, por cómo lo contás, seguramente para la señora ese kilo de yerba debe haber sido un esfuerzo y consideró que era válido, ¿no? Que era necesario y que estaba bueno. Pero eso, el estar presente en uno de esos momentos de retribución, a mí me encanta, termino la función, me desvivo por las risas y por los aplausos, pero cuando aparece esta gente que no tiene ninguna obligación, que nadie le pidió nada, y viene y dice, chicos, ustedes siempre colaboran, ahora me toca a mí, me encantó, nos alegró la mañana, y bueno, y es bueno saber que es esto, que a veces... con un kilito de yerba, con un día de venir a pasar por acá a saludar, con un día de juntarse a una minga, con el 2 de enero que vamos a estar todos levantando la carpa, aquel que quiera venir a dar una mano, a ayudarnos, porque tenemos que ser muchos, todas las manos son bienvenidas, por más de que aparezcan una vez al año, suma, claro. Suma un montón y esto se ha hecho con estas sumas. Bien, 2 de enero, levantada de la carpa. 2 de enero, y 2, 3 y 4, y me imagino que el 5 ya estamos estrenando. Eso, muy bueno. Muy bueno, bueno, qué bueno, che, tanta movida. Ahí, algo más para agendar entonces. Bueno, gracias Eloy por esta columna. Y gracias a vos, Javi, por encargarte de difundir todo este trabajo. Todo esto lo hacemos entre todos. Totalmente, si no fuera por ustedes no sale, así que gracias a ustedes. Che, bueno, un... Y también si no fuera por ustedes la gente no se entera, así que esto viste cómo es. Sí. Lo hacemos entre todos. Bueno, un abrazo Eloy, muchas gracias. Abrazo grande, Javi. Bueno, Eloy Rodríguez con la columna habitual de arte en Música y Noticias, hoy para... casi cerrar el programa. No queríamos dejar afuera, estuvimos intentando conseguir comunicación con algún o alguna referente del pueblo mapuche en esta fecha también tan importante, que tiene que ver con que se cumplieron ayer los 5 años del asesinato de Rafael Nahuel. Y bueno, ahí estamos. Vamos a compartir, aunque sea, estos dos audios cortitos que tienen que ver con esto. Vamos a bajarle primero el volumen a esto y vamos a ir entonces ahora sí a los audios. Hoy, hace 5 años, fusilada por la espalda en nuestro log, las quemo en Kulmapu, Agüel Chafe, Rafael Nahuelien. Sus asesinos caminan libres, impunes, protegidos por el Estado racista y la sociedad cómplice. Por eso, en nuestro segundo intento de desalojo, nuestros huichafes siguen firmemente resguardando el Nielmapu, el rehue de nuestra machi betiana, nuestra máxima autoridad espiritual. El Huinca intenta amedrentarnos con sus prácticas dictatoriales, represivas, desde la fundación del Estado hasta ahora. Pero nosotros, hijos de esta tierra, heredamos la fuerza de nuestros culpiquecheguén. Seguimos luchando, asumiendo esta prisión política como parte de esta lucha por recuperar el territorio. Convencidos desde nuestro peyentún que el Huinca jamás nos doblegará. Llamamos a toda nuestra gente a seguir movilizando hasta lograr que nuestra machi vuelva al rehue. A toda la gente consciente a llevar adelante acciones concretas para seguir visibilizando y denunciando todas las violaciones a los derechos humanos. Libertad a todos los presos políticos mapuche del Gualmapu. Infancias libres y en territorio. Desmilitarización del territorio. Fin a la criminalización de la lucha mapuche. No olvidamos la sangre derramada. Huichafe Rafael Nahuel, Petumon Eleimi, Taim Trecan Meu, Taim Huichan Meu, Tami Puché, Moimalain, Tami Sumun, Tami Nglam Meu, Fil Kiantu, Mleimi, Taim Rakiswam, Huichafe Elías Cayicol, Mon Eleimi Ka, Comke Huichan Meu, Huehuain, Amlepe Moten, Taim Huichan Meu, Marichiweu, Marichiweu, Marichiweu. Presas políticas mapuche, Huiloche, noviembre 2022. Mae mae cumpuche, mae mae pupeñi, mae mae pulamuen. Hoy se cumplen 5 años del asesinato de nuestro huichafe Rafael Nahuel Diem. Somos los pichiqueche de la Loz, las que ven Kulmapu. El huichafe Rafael Nahuel Diem vive, es un nehuen, vive en la orilla de Reunlafquén, que nos va a ayudar a volver a nuestra Mapu con nuestra palú machibetiana. Y felices, libres. Vamos a ir luchando por el territorio. Vamos a ver, tengo que echar. ¡Al chueu! ¡Ay, ay, ay! Y así, con el afafán de les niñes mapuche, de les pichiqueche, nos vamos de esta semana de Música y Noticias por Radio La Negra en el 90.1. Agradeciéndoles por estar ahí, por acompañar a través del aire y a través de internet. Esta semana anduvo perfecto, ni un solo corte en la transmisión. Y no sabemos a qué se debe, porque venimos teniendo serios problemas con la transmisión a través de internet. Así que gracias por el aguante y hasta la semana que viene. Nos vemos. Desde el corazón profundo de nuestra América. Música y noticias por Radio La Negra 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos.